sí, lo importante fue eso, vinimos llevarnos los 3 puntos valiosos, por ahí sufrimos al final, pero bueno, lo importante es que queríamos sumar, eso nos ayuda anímicamente, obviamente, para seguir en esa senda de victorias que queremos. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, se dio y eso es lo importante, ¿no? Campaña perfecta aquí en Potosí, los 6 puntos los sacaron. Sí, sí, la verdad, cuando jugamos acá nos sentimos bien. Por ahí hay que estar más preciso al momento de definir. La verdad, en ese aspecto queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando. Pero bueno, lo importante de todo esto era sumar, era volver a esa senda de victorias, como te dije. Y bueno, así se dio y vamos a seguir trabajando para el domingo.